agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales. Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara alguna de las piedras empleadas por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes. Menos lobos. Menos lobos. Radio libre contra la represión. Bienvenidos y bienvenidas al Menos Lobos número 65. Saludamos a las que nos escucháis a través de las ondas, en el 88.5 de la FM Granadina. Un saludo especial a los presos y presas de la cárcel de Albolote. Saludamos también a nuestras oyentes de Radio Pica en Barcelona y de Radio RSK de Nou Barris, también en Barcelona, a las de Onda Latina en Madrid, a las de Radio Espiritrompa en Huesca, a las de Irola y Ratía en Bilbao, a las de Orilla Izquierda Radio en Córdoba, a las de Radio Argallo en Cantabria, a las de Radio Trama en Sabadell, a las de Radio Topo en Zaragoza y a las de Radio Encadenada en Linares. Y por supuesto también a quienes escucháis los podcasts a través de la web de la radio radioalmaina.org o de la web del programa menoslobos.net, donde ya sabéis que también subimos información complementaria sobre el tema de cada monográfico. Este mes repasamos, como siempre, las últimas noticias represivas. A continuación, entrevistamos a Gustavo, uno de los 8 de CaixaBank, un caso que puede llevar a prisión a 8 militantes por el derecho a la vivienda de Guadalajara. Por último, volvemos a hablar de la reforma de los delitos de desórdenes, pero esta vez le hemos dado forma de preguntas y respuestas para facilitar su difusión. Esperamos que os interese. Noticias. Comenzamos con la sección de noticias. El 20 de marzo, la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía presenta su informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2023, en el que denuncian que cada día pierden la vida más de 5 personas tratando de entrar en el territorio español desde África, fruto de unas políticas migratorias que tratan de impermeabilizar la frontera sur con la militarización de las rutas, la externalización del control, la criminalización de los flujos y la despersonalización de las víctimas. El 22 de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña confirma la condena de un año de cárcel para un joven por tirar objetos a los Mossos en la protesta de 2018 contra el sindicato policial de extrema derecha JUSAPOL. La protesta, que simulaba el Festival de Colores Holi, consistía en lanzar polvos de colores al cordón policial y ahora el tribunal considera demostrado que tuvo una participación activa en el lanzamiento de objetos, sin que se haya acreditado que ninguno de ellos impactara contra los agentes. El 22 de marzo, el ministro del Interior, Grande Marlaska, acude al Parlamento Europeo ante la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo para dar explicaciones sobre las muertes en la frontera con Marruecos del pasado junio en Melilla. Volvió a mentir al negar que murieran personas en territorio español, cosa que ya habían demostrado periodistas de distintos países. El 23 de marzo, Carles Ruiz, un vecino de Lumpurdá, rechaza una pena de conformidad y será juzgado por haber increpado al juez Pablo Llarena cuando salía en coche de una cena en un restaurante en verano de 2018. La Fiscalía le pide un año y 6 meses de prisión y una multa de 1.440 euros por un delito de atentado contra la autoridad. El 24 de marzo, juzgan en Madrid a Cristian, miembro del Comité de Empresa del Ayuntamiento de Madrid de la CGT, que fue detenido durante el transcurso de una protesta por la reapertura de una piscina de verano. Está acusado de un delito de desobediencia grave por subirse al tejado del polideportivo para señalar la dejadez ante la avería de la piscina y para reivindicar la gestión directa del servicio. El 30 de marzo comienza el proceso judicial a 15 activistas por el clima por manchar las escalinatas del Congreso con agua teñida de rojo para exigir acción climática hace un año. Declaran 6 de las 15 encausadas. Ese mismo día, miembros de Rebelión Científica, Futuro Vegetal y Extinction Rebellion vuelven a teñir las escaleras del Congreso en protesta, siendo detenidos 8 de ellos por la Policía Nacional, incluidos algunos de los que fueron detenidos en la anterior acción. El 13 de abril acuden a declarar las 9 personas restantes. El mismo 30 de marzo tiene lugar el juicio contra 3 personas por colgar una pancarta en la sede del Partido Socialista de Cataluña en Lleida en 2018 en apoyo a Pablo Hasél. Según informó entonces el PSC, fueron los mismos trabajadores del partido los que retiraron la pancarta y después los jóvenes se marcharon. Según los Mossos, estos jóvenes habrían hecho uso de la fuerza para llevar a cabo la acción y se los denunció por un delito de allanamiento de morada jurídico. Una vez finalizado el juicio, queda visto para sentencia, manteniendo la Fiscalía su petición de 2 años y 9 meses de cárcel. El 1 de abril, 8 personas son identificadas por los Mossos de Escuadra por manifestar su rechazo a un puesto de Vox en Vilafranca, Barcelona. El 2 de abril, 2 vigilantes de seguridad del Metro de Valencia agreden a una mujer joven a la que acusaban de haberse colado sin billete, algo que la mujer negaba. La víctima y los guardias discutían en un principio y en medio de la discusión los 2 agentes se abalanzaron sobre la joven a la que empujaron contra la pared. Luego la redujeron en el suelo entre los 2, agarrándola del cuello y presionándole la cabeza con las manos. El 3 de abril, el juzgado de instrucción número 1 de la Seu d'Urgell archiva la causa contra Tomás Salles, exsecretario de la Asamblea Nacional de Cataluña, en Terrassa. Los Mossos le habían atribuido el hacer una barricada de neumáticos ardiendo en 2021, en una acción en la que se reivindicaba la libertad de Pablo Hasél. El 10 de abril, la Policía Nacional detiene a 2 integrantes del colectivo Futuro Vegetal que se habían encaramado a una señal luminosa de la M30 en Madrid, provocando el corte de tráfico de esta autopista. El 11 de abril, el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid admite a trámite la querella de un activista de la organización feminista FEMEN contra un agente de la Policía Nacional por un presunto delito de abusos sexuales y otro contra la integridad moral por haber apretado sus pechos con ambas manos en el transcurso de su detención. El pasado 20 de noviembre en la Plaza de Oriente de Madrid. El 13 de abril, la Policía Nacional carga en Santiago de Compostela contra los trabajadores del sector del Mejillón, dejando varios heridos y deteniendo, al menos, a 2 personas. Los trabajadores denuncian que la concentración estaba siendo pacífica y que los antidisturbios provocaron los altercados para desacreditar y desalojar a la gente. El mismo 13 de abril, la Policía Nacional detiene frente al Ministerio de Justicia, en Madrid, a 2 integrantes de Futuro Vegetal que habían realizado una acción de protesta arrojando pintura roja y negra en la fachada del Ministerio. Son puestas en libertad tras pasar 46 horas detenidas. También el 13 de abril, la organización Iridia presenta el informe sobre la violencia institucional en 2022, en el que se analizan las principales vulneraciones de derechos que han sido atendidas por su servicio de atención y denuncia frente a situaciones de violencia institucional. Litigó 62 casos por los que hay un total de 131 agentes investigados y destaca que en un 33% de los casos existe un componente de racismo. El 14 de abril, la abogada de Pablo Hasél hace pública la querella del rapero contra el conseller Joan Ignasi Elena por el acoso en el acompañamiento de los Mossos de Escuadra cuando le llevaron a realizar pruebas médicas. Y es que hace más de 6 meses que el rapero Leridano sufre problemas estomacales y ha denunciado reiteradamente la vulneración de su derecho a la intimidad en las revisiones médicas. El 15 de abril, la policía local de Madrid detiene violentamente a 2 jóvenes de origen magrebí en el barrio de Lavapiés, en lo que algunos testigos definen como una detención por corte racial. Durante la detención, un hombre de 75 años intercede al estar uno de los detenidos semi-inconsciente en el suelo y le reprocha la desproporción de la actuación, siendo él mismo detenido y agredido a continuación. La policía le acusa de haber intentado robarle la porra a un agente pese a la existencia de imágenes grabadas que lo desmienten. El hombre no descarta emprender acciones legales contra los agentes. Sabemos que en esta sección no están todos los casos, no porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a menoslobos@riseup.net con los datos del caso, un enlace a la información y la noticia. Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza. ¡La democracia funciona! La policía te va a desalojar. A continuación, vamos a dedicar el monográfico de hoy a charlar con Gustavo, uno de los 8 militantes de la plataforma de afectados por la hipoteca de Guadalajara, que se enfrentan a un proceso judicial plagado de irregularidades que podría terminar con penas de prisión, por intentar frenar el desalojo de una familia de una vivienda desocupada de La Caixa en 2017. Obra social La Caixa. Seguimos poniendo el alma. Hace tiempo que no dedicábamos un monográfico a la represión de la lucha por el derecho a la vivienda, quizá porque nuestro gobierno progresista ha aprobado una moratoria de los desahucios hasta junio de este año 2023. Por eso me gustaría hacerles, en el inicio de esta intervención, un anuncio. Me gustaría decirles que el gobierno va a ampliar 3 meses más todas las medidas de los últimos reales decretos leyes en materia de desahucios y contratación de alquiler de la vivienda. Si no vivís en otro planeta, ya sabréis que esto no ha ocurrido más allá del papel. Gustavo nos explicará mejor este tema, pero primero queríamos compartir algunos datos con vosotras. Después de que se aprobara esta supuesta suspensión de los desahucios por alquiler, estos no solo no han disminuido, sino que han seguido aumentando. Entre enero y marzo de 2021 aumentaron un 14% de media. En todo 2021 se produjeron 41.359. En algunos lugares esta subida se dispara. Por ejemplo, en Granada, donde estamos grabando este programa, aumentaron un 80% y en Guadalajara un 82%. En Cuenca llegaron a aumentar un 450%. Tenemos un compromiso y siempre estaremos ahí, no dejar a nadie atrás. El gobierno de coalición está comprometido con la Constitución y con el ejercicio del derecho constitucional a una vida digna. Otro aspecto del Real Decreto que termina en junio era la obligación de ofrecer alternativa habitacional a las personas que iban a ser desahuciadas. Pero en España no hay apenas viviendas sociales, una por cada 100 habitantes, 4 veces por debajo de la media europea y el puesto 17 de los países de la Unión Europea, cuando el Estado español tiene el 4º PIB más alto. Aunque viviendas vacías tenemos y muchas, cerca de 3.400.000. La mayor parte de las cuales podría formar parte hoy en día de un gran parque de vivienda pública si hubiese habido un mínimo de voluntad política, pues el gobierno se las compró a los bancos en quiebra para rescatarlos, un rescate que no se va a recuperar. Ayer, Pedro Sánchez, en plena precampaña electoral, anunció que pondría menos de un 2% de esas viviendas, compradas con el dinero de todos, en alquiler social, como si esto fuese un gran regalo. Veremos si esta medida se llega a hacer realidad. Porque ya sabéis, como dice José Luis Ábalos, que la vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado. Vamos a reponer un fragmento del monográfico de febrero de 2020 en el que explicábamos esta jugada de la Sareb, que es, en nuestra opinión, una de las mayores estafas de la historia de España. Los estafadores, gobierno, Unión Europea, bancos y fondos buitre. Y los estafados, los de siempre. Estalla la crisis, estalla la burbuja inmobiliaria y los bancos que habían estado concediendo hipotecas a cualquiera que se pusiera a tiro, pudiera pagarlas o no, se encuentran con una cantidad masiva de pisos de personas desahuciadas, de hipotecas que difícilmente van a poder pagarse y de préstamos a promotoras inmobiliarias para proyectos que ya no se van a vender. Hipotecas, pisos y terrenos que ya no valen casi nada. Son los llamados activos tóxicos, nombre que les va muy bien si tenemos en cuenta toda la carga de sufrimiento de personas engañadas que han perdido su casa que hay detrás. Los bancos acumulan tantos activos tóxicos que quedan al borde de la quiebra. Y es entonces cuando en julio de 2012 se firma el memorando de entendimiento entre la Unión Europea y España sobre condiciones de política sectorial financiera. La Unión Europea fija toda una serie de condiciones a la política económica española, de donde proceden todas las políticas de recorte en gasto social, reforma laboral, subida del IVA, bajada de las pensiones, que por desgracia conocemos muy bien, y que agravan la precariedad y la pobreza de quienes más están sufriendo la crisis. Por el contrario, a sus causantes, los bancos que habían estado jugando con las hipotecas y alimentando la burbuja hasta que estalló, la Unión Europea los premia con un rescate de 50.000 millones de euros, un préstamo del Banco Central Europeo avalado por el Estado. Es decir, que si no se devuelve, lo pagaremos entre todos. Y aquí es donde aparece la Sareb, o Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, conocida como Banco Malo. ¿Y qué es la Sareb?

en la que vivían allí, en un régimen, bueno, habían ocupado esas viviendas porque estaban vacías, diferentes familias, más o menos unas 10, 12 familias había, con menores todas. Y ellos mismos, por necesidad de vivienda, pues ocuparon esas viviendas que están totalmente vaciadas, las arreglaron y vivían allí habitualmente. Entonces, el caso en concreto de la compañera de nosotros que estaba en La Paz, una de esas familias, estaban tres o cuatro familias en ese momento, en 2016-2017, en la Asamblea de Plataforma Afectadas por la Hipoteca. Sí. Llegaron las típicas visitas de Guardia Civil, denuncias por desahucio, y empezaron a organizarse y empezamos un proceso de acompañamiento de esas familias, entrando en negociación con la Caixa, cosa que hacíamos habitualmente en muchísimos casos, en los que empezábamos a empezar a tomar contacto con CaixaBank y empezar a hablar con ellos para ver la posibilidad de cesión de un alquiler social o que esas familias fuesen desalojadas. Así fue un poquito al principio, esto hablamos 2016-2017 básicamente. De acuerdo, o sea que el edificio entero pertenecía a la Caixa y llevaba abandonado un tiempo. Sí, eran 12 viviendas, eran chalés pareados, pequeños chalés. No estamos hablando de grandes chalés ni grandes cosas, pero eran como 12 viviendas adosadas en las que vivían las familias allí. De acuerdo. Y bueno, leímos que en el momento en que se produce vuestra detención, que luego hablaremos más en concreto de esto, el ayuntamiento estaba negociando una solución con la Caixa, ¿verdad? Sí, precisamente una de las personas que llevaba la mediación pues era yo, con la familia en cuestión, que luego hablaremos más en detalle, bueno, con tres familias. Pero bueno, empezamos en negociaciones, bueno, la PAR los organizamos de esta manera, hay un par de personas que acompañan y hacen el seguimiento de esas familias, pues una de ellas era yo. Entramos en contacto con el Ayuntamiento de Cabanillas, que en ese momento estaba bastante preocupado por esta situación, no por el hecho de que dieran problemas, por nada, ningún problema, lo quiero dejar bien claro. Algunas trabajaban en precario, muchísimas de ellas, otras no podían trabajar, la situación de la crisis en ese momento era muy potente, muy fuerte, y bueno, empezamos en negociaciones. El Ayuntamiento de Cabanillas del Campo, hay que decirlo, apoyó desde un principio a estas familias y facilitó la negociación con el director de las recuperaciones de la zona centro de Madrid, Guadalajara, bueno, que ahí estaban, y montamos una pequeña mesa de negociación en la que estuvimos hablando durante casi, que usted recuerde, casi 8 o 9 meses de negociaciones, de hablar, de estar, de ver posibilidades, bueno, de todo un poco, en línea general. Y ese fue un poco el proceso hasta que se les presenta la orden de desahucio en precario por medio de una demanda civil, en el que el proceso judicial es relativamente rápido, es decir, 2 o 3 meses posiblemente se iban a ser desalojadas y si se daba juicio. Y ese fue el momento, digamos, el punto de inflexión de las negociaciones, ¿no? Durante esos 6 o 7 meses, ya digo, eran todo buenas palabras, pero sin hechos concretos de ningún tipo. Yeah. Se acelera por el tema de la demanda en precario. Y en esos 3 meses, pues aceleramos el proceso y la presión, tanto por medidas de comunicación, en redes sociales, intentando negociar con ellos. Siempre las palabras eran así, sí, no os preocupéis, no se va a desahuciar a nadie, va a haber un acuerdo, vamos a entregar las viviendas en alquiler social. En un principio plantearon incluso estar negociando con la Junta Comunal de Castilla-La Mancha para ceder esas viviendas a la Junta, que ellas gestionaran el tema de los alquileres sociales. Eso no se consiguió nada porque el gobierno regional no se mojó absolutamente para nada, no solamente en este caso, en ningún caso en Castilla-La Mancha se ha mojado en aquella época. Y luego el ayuntamiento, se habló de que se iban a hacer el ayuntamiento, pues bueno, tampoco es una gestora de viviendas, ni tenía recursos como para afrontar esa situación. Pero bueno, realmente en el fondo era una estrategia de dilación, ¿no? Era una estrategia de dilación en la que se iba comiéndose el tiempo y ellos estaban jugando toda una carta a un juicio que saben que iban a ganar. Claro. En cuanto que se presenta el juicio y se va a la vista judicial, es fácil que, bueno, fácil no. 100% de los casos, el juez acaba dictaminando la desahucio precario, poniendo plazo de salida de la vivienda y pues se desaloja. Entonces ese fue, digamos, el punto de inflexión. Cuando nosotros en La Paz decidimos hacer la acción de ir al banco, a CaixaBank, una oficina que hay en el propio municipio de Cabanillas del Campo, y entrar para exigir que CaixaBank pusiera por escrito que estaba en negociaciones y que estaba acordando la cesión de esas viviendas al alquiler social con la intención, o la especial intención, de presentarlo al juzgado y aplastar esa vista judicial de esa opción precaria, en concreto ya de esta familia, que es la que se mantenía con nosotros, porque las otras fueron abandonando o no quisieron llegar hasta ese extremo. pues fue cuando nos encontramos en la situación en la que estamos ahora, ¿no? El hecho de ir a esa sucursal, tuvimos unos 20 afectados, no estábamos dentro, estábamos fuera, como hacemos habitualmente, es decir, una protesta con expresión en la calle, con expresión dentro de la sucursal, en la que pedíamos ese documento. O sea, realmente no estábamos pidiendo, ni la afectada quería que CaixaBank hablara con el juzgado y retirara la demanda, ni cosas por el estilo, simplemente era un documento que pudiera apoyar de cara a esa vista judicial o de cara al juez, un aplazamiento de esa vista judicial, porque según la Caixa había intención de cesión. Como se agotaba el tiempo, porque lo estaban dejando agotar ellos, pues intentábamos esa situación. Claro. El proceso de entrada, ayer a sucursal, pues estuvimos toda la mañana. Yo creo que estuvimos en torno a las 9 de la mañana. Era el viernes anterior al puente de la Constitución, si no me equivoco. Ya se me van un poco los datos, hace tanto tiempo. Y bueno, la persona que estaba responsable de la sucursal y responsable de las recuperaciones de CaixaBank, que era con la que hablábamos, que se personó allí físicamente, desde Madrid, pues no llegábamos a ningún acuerdo, no querían entregar esa documentación, en pocas palabras. Transcurrió toda la mañana, nosotros pues estando dentro de la sucursal funcionaba de forma normal, de hecho venía gente, salía gente, lo que había era una protesta, y ya está. Claro. Pues nosotros con nuestras camisetas, con nuestros eslogans, con algún otro cántico fuera de la sucursal, y se pasó la mañana sin que se entregara ninguna documentación al respecto. Estuvo presente dentro de la sucursal el concejal del ayuntamiento, que se pasó, ¿no? Y también estuvo toda la mañana allí, el cual también intentaba, en cierta manera, hacer entender a la Caixa que lo que se estaba pidiendo no era ninguna locura, que era algo muy obvio, ya que llevábamos casi 6-8 meses de negociaciones, y transcurrió la mañana, ese documento no se entregaba, y bueno, llegó la hora del cierre, que es cuando, por parte de Caixa, llamaron a la Guardia Civil, y bueno, pues nada, nosotros decimos que no nos íbamos sin ese documento. Y no nos fuimos sin ese documento. Nos llevaron. Ya. Bueno, si te parece, antes de hablar de vuestra detención, termina de contarnos qué pasó con esta familia y con las otras familias que estaban en el edificio. ¿Al final fueron desalojadas o cómo terminó este proceso? Bueno, respecto a las familias, hay que entender primero que la situación que viven las familias es una situación pues, de vulnerabilidad, de extrema dificultad. Claro. Que no todas pueden, ni quieren, ni tienen por qué aguantar una presión extra, ¿no? Por decirlo de una manera. Sí. Lo digo porque de esas 12 familias, básicamente, varias se fueron al final, cambiaron, o sea, se decidieron que no aguantaron esa presión y desalojaron las viviendas. Se fueron voluntariamente, sin llegar a un proceso judicial y sin hacer acciones. Y otras sí que se mantuvieron. En aquel momento, yo creo que las que estábamos ahí negociando éramos 3, como te decía. Esta fue la primera familia que más crujía porque tenía la demanda o el juicio en corto plazo. Sí. Y el resto han ido desalojando. En la actualidad, sinceramente, no te sé decir si quedan muchas de ellas. No, ya han pasado casi 6 años. O sea, que ya es complicado. De hecho, la familia por la que estamos ahora mismo con el tema este del juicio, pues ella dejó la vivienda también. O sea, en concreto, después de este tema, antes de que fuera desalojada, abandonó la vivienda y buscó otra vivienda. Y ya dejó de vivir allí. O sea, desalojo forzado no ha habido. Lo que pasa es que la presión que se ejerce sobre personas que están en situación de vulnerabilidad y demás, pues obliga muchas veces a que ellas mismas decidan abandonar esa vivienda. Claro, es que es brutal. Y además tú decías que con niños menores y es una situación durísima. Claro. Efectivamente. Sí. Bueno, volviendo a vuestro caso, nos estabas hablando de que hicisteis la protesta pacífica en la sucursal de la Caixa. Y llega el momento de cierre y la Guardia Civil os saca de la sucursal. Entonces, ¿cuándo os detiene? A ver, nos detiene en ese mismo momento. De hecho, esta situación, esta detención, nosotros desde los hechos tenemos bien clara que es una detención ilegal. En aquel momento, y con el Código Penal en la mano, que es lo que se nos acusa ahora mismo, no deberían de habernos detenido. Nosotros no somos conscientes de que somos detenidos, somos conscientes que nos dicen que tenemos que salir de la sucursal, nosotros nos sentamos en círculo en la sucursal como muchísimas veces, sí, y le decimos que muy bien, que si consideran que nos tienen que sacar, que nos saquen, pero que nosotros voluntariamente no nos vamos a ir, que claro, hemos venido aquí como cualquier usuario de un banco o de cualquier entidad o empresa a reclamar un derecho, una necesidad que tiene esta familia y que no nos íbamos a ir. pues en ese momento es cuando nos dicen que salgamos, nos negamos a salir, y de hecho el primero que salí fui yo, o sea que decidió la persona que estaba al mando de ese operativo de la Guardia Civil, que hay que ir sacando uno a uno, me pidió que me levantara, yo me levanté, y en el momento que me dijo ponga las manos atrás, y le marcó a su compañero que me esposara, pues en ese momento es que soy consciente que estoy detenido. Porque evidentemente si no te esposan no te detienen, ¿no? Claro. De hecho, recuerdo perfectamente como el otro guardia civil, que es un guardia civil raso, porque aparte de jovencito, recién llegado de Andalucía, porque no conocía ni Guadalajara, le pregunta y le dice, ¿pero el esposo? Y dice, sí, por supuesto. Nadie nos leyó... Sí, es que fue un poco de película de Berlanga. De hecho, tenemos una obra de teatro. Todo, sí, que la podríamos hacer. ¿No? Sí. No la tenemos, pero la tenemos escrita. O sea, sería para realizarla. De hecho, el cabo de la Guardia Civil, que es el cabo Ramón, así le llaman en todo el territorio de Guadalajara, es como un sheriff del oeste. Un señor con bigote, de unos 60 años, muy gracioso él. Eligió, se puso a decir pito, gorgorito, y esto es literal, o sea, delante de todos pito, gorgorito, y empezó a contar y dijo tú. Decidió que yo era el malo de la película o una especie de no sé qué, y fue el primero que decidió que me tenía que sacar. ¿Hizo eso así? ¿Literalmente? Literalmente. Alucina. Alucina. Le dice al compañero suyo que me ponga los grilletes, que yo no sabía que las esposas llevaban grilletes, yo pensé que eso era de la época de las galeras, pero le llaman grilletes. Y pues eso, nos pusieron las esposas y el propio compañero dice, pero el esposo, como decimos, que no me esperaba que se le iba a detener. Pues sí, claro, que esposa. Nadie nos leyó nuestros derechos, nadie nos advirtió de que eso era una detención. Ya. Y bueno, pues salimos, bueno, primero salí yo, como después salí acompañado, después vino mi compañero Domin, nos metieron en el coche con las manos atrás, con unos delincuentes, y al coche directamente. Y ese fue el proceso. Recuerdo que luego nos llevaron al cuartel de la Guardia Civil. Otra cosa muy graciosa era que los dos guardias civiles que nos llevaban en el coche no les funcionaba el tontón, el aparato este de... Sí, el GPS. Y no sabían llegar al cuartel de la Guardia Civil de Guadalajara, porque luego ya en esa tertulia y amistad que se genera entre tres detenidos y guardias civiles, pues no eran de aquí, acababan de ser trasladados de uno de Jaén y otro no me acuerdo de dónde. Y le dijimos, no te preocupes, yo te indico. Que le llevamos nosotros al cuartel de la Guardia Civil de Guadalajara, porque ellos trabajaban en la zona de pueblos de alrededor, ellos no conocían dónde estaba el cuartel de la Guardia Civil, la central de Guadalajara, ¿no? La comandante. Increíble. Y bueno, sí, llegamos allí, entramos, los primeros que entramos fueron Domin y yo, bueno, nos quitaron las esposas y ya nos dijo el responsable del puesto de la comandancia, bueno, no os preocupéis si esto... vais a salir ya y se os multará, ya sabéis cómo va esto, porque esto no es nuevo. Nosotros llevamos ya 5 o 6 años en estas situaciones. Y estando allí, pues resulta que a los 15 minutos o por ahí, dicen, no, que van al calabozo. Y el propio responsable del puesto se quedó alucinando. Como claro, le dan órdenes, que nos metan al calabozo y que nos detengan. Entonces, a partir de allí, pues ya está más que clara la detención, ya se había hecho, evidentemente. Claro. Fueron llegando el resto de compañeras y compañeros, a los chicos los metieron en los calabozos que hay allí en la Comandancia Guardia Civil de Guadalajara, que hay 6 calabozos, los cuales los llenamos todos, y a las compañeras, a las chicas, pues como no tenían calabozos, las dejaron en la sala de espera de la Comandancia Guardia Civil de Guadalajara. De hecho, una de las compañeras pues estaba amamantando a su criatura, porque tenía un bebé. Ya. Y tuvo que pedir sacaleches, bueno, un pollo, o sea, de verdad que era una película de Berlanga. ¿Y cuánto allí tiempo? Nos estuvieron detenidas 18 años, no puedes. 8 horas, y la verdad que la reacción, nosotros lo tenemos muy claro, hubo una orden política, posiblemente, creemos, no podemos asegurar, pero estoy convencidísimo de su delegado de gobierno Sánchez Seco, que entonces el Partido Popular, en Guadalajara, en que se nos hacía un escarmiento. Era el puente de la Constitución, era el viernes, y perfectamente nos podían haber tenido detenidos 3 días, ¿no? ¿Sabes? Eso lo permite la ley. Claro. Ese tipo de detención. Y bueno, pues gracias a que la PA está organizada, estructurada y demás, pues todos los compañeros de Guadalajara estaban aquel entonces, que se encontraron a 100 personas en la calle, hicieron una manifestación espontánea, en la que, bueno, con pues, con presencia en la calle frente al cuartel de la Guardia Civil, gritando y yendo la libertad nuestra, pues yo creo que eso, y que automáticamente una campaña en redes bastante potente, en la que muchas personas, incluidas partidos políticos en aquel entonces, estaban celebrando la Constitución, empezaron a decir claramente cómo se celebraba la Constitución en Guadalajara y demás, pues toda esa presión social y mediática hizo que nos soltaran en esas 8 horas. Y salimos ese mismo día a las 11 de la noche, por ahí nos sacaron, y de allí hasta aquí, 5 años después. Luego, si quieres, hablamos del procedimiento judicial, todas las mentiras que se están diciendo y demás. Pero bueno, nosotros tenemos muy claro que con la ley en la mano en aquel entonces, digo en aquel entonces porque hoy en día sí es otra cuestión, fue una detención ilegal. O sea, fue una detención que no se tenía que haber hecho por un delito menor de faltas y por un delito de faltas leves, como es manifestarte en una sucursal o en la calle, no te pueden detener en este país. Bueno, en aquel entonces no te pueden detener, ahora mismo ya sí, por el cambio de la reforma del Código Penal agravado, pero bueno, eso sí que lo hablamos luego. Y entonces nosotros lo que creemos es que se ha montado, obviamente ellos se dan cuenta que es una detención ilegal y lo que tienen que hacer es camuflar esa detención ilegal inflándola de delitos como desobediencia, resistencia y 50.000 historias más que tanto la Caixa como el fiscal han aceptado para ocultar una detención ilegal, porque detener ilegalmente a alguien es un delito. Claro, sí, además que es una cosa que suelen hacer cuando cometen algún tipo de delito, también con las agresiones policiales en las manifestaciones, después acusan a la persona que las ha sufrido para tapar lo que han hecho. Eso es una cosa muy, muy habitual, por desgracia. Sí. Bueno, vamos, si te parece. En el Estado español eso es habitual. Sí. Sí. Bueno, vamos a hablar, si te parece, ahora del proceso judicial. Lo primero, ¿cuándo os llega el escrito de acusación de fiscalía y qué penas os piden en este escrito? Vale, eso creo recordar las fechas en la cabeza exactamente. No, bueno, más o menos, para que nos hagamos una idea de la secuencia. Sí, esto es 2017, fue octubre, pues estaba noviembre, diciembre, creo recordar yo, no recuerdo bien, en 2018, a principios nos llega la denuncia pidiéndonos que CaixaBank como perjudicada con acusación particular, nos pide 3 años y medio en concreto, por desobediencia, resistencia y ocupación de figura jurídica. Ocupación de figura jurídica es una reforma que se hizo por parte de Rajoy en aquella época, en la que no persona jurídica es un empresa, en pocas palabras, ¿no? Ocupar una sede, un espacio de una empresa. Sí, en 2015. Luego todo eso, exactamente. Luego todo eso se reforma, se va metiendo todo el tema de desobediencia y resistencia. Desobediencia porque nos negamos a salir. Cuando la desobediencia tiene que ver una orden expresa y tú tienes que actuar de forma activa, no pasiva, ante esa desobediencia. Es decir, a mí me dicen párese y yo no me paro, me levanto y me voy corriendo. Y la resistencia pues es a cualquier actuación que suponga un daño hacia las cosas o las personas. Entonces, ni hubo esa desobediencia, porque a nosotros nos dicen tienen que salir y nosotros decimos, pues mira, nosotros estamos en una sucursal pidiendo un documento y no tenemos por qué salir hasta que se entregue ese documento. Y la resistencia no la ha habido jamás, puesto que no hemos hecho absolutamente nada. Claro. A mí no se quemaron papeleras, no se insultó en Guardia Civil, no se impidió ni siquiera que la gente entrara saliera en la sucursal, por tanto no hubo resistencia de ningún tipo. Y lo de ocupación de figura jurídica, pues bueno, eso ya es más relativo, ¿no? Que habrá que verlo en el juicio en su momento y en su día. Y todo ese procedimiento se monta en base a eso. Luego la fiscalía lo que nos pide es, por lo mismo que pide CaixaBank, rebaja un poco todas las peticiones de pena. Esto se centra más en la ocupación de figura jurídica, que a día de hoy eso está más que caducado por el propio procedimiento, al menos eso creemos nosotros. Porque prescribe, ¿no? Claro. Claro. Tiene un proceso de prescripción que en el propio proceso judicial ya está prescrito. Claro. Pero bueno, habrá que verlo, todo esto hay que verlo, ¿no? Esto es nuestra visión. Y lo que pide después de meses de cárcel por resistencia y tal, pues es lo que hemos comentado antes. O sea, es totalmente injustificado, porque no hay resistencia. Nosotros hacemos una actuación totalmente pasiva y de protesta. Es decir, aquí hay un derecho, que es el derecho de protesta, el derecho de manifestación, que ellos interpretan que eso provoca una resistencia. No sabemos por qué, y una desobediencia que tampoco sabemos por qué. Porque el derecho de manifestación y de protesta es un derecho fundamental de la Constitución. Claro. Y luego, aparte, las peticiones de pena son absolutamente desproporcionadas. ¿Esperabais estas peticiones? Sinceramente, no. O sea, esta no era la primera acción que hacíamos. La PAE lleva desarrollando este tipo de acciones años, ¿vale? Porque es la forma que tiene la sociedad civil de organizarse y de denunciar lo que no es justo. Claro. Lo que consideramos totalmente injusto del trato hacia las personas. Y, bueno, antes suelen acabar en pequeñas multas aplicándose la ley Mordaza y demás. Que aquí no se nos aplica la ley Mordaza, aquí se nos aplica el Código Penal puro y duro. No, esa exageración no la esperábamos, sinceramente. Por parte de CaixaBank puedes esperar cualquier cosa, ¿no? Porque, bueno, alguien que tiene una fundación para la sociedad, que luego se dedica a desahuciar a la gente, a menores, a niños y ancianos, pues ese cinismo, pues te puedes esperar cualquier cosa. Es verdad que luego van de buenos samaritanos con la Fundación La Caixa. Sí. Sí. Claro. Sí, es economía circular, irónicamente, ¿no? Yo te desahucio y luego te salvo. Perfecto. Pero bueno, y por parte de la Fiscalía, pues, bueno, tampoco te lo esperas. Lo que pasa es que sabiendo que hay una detención ilegal en la que tiene que tapar una decisión política, porque esto es un juicio político y una detención política, clarísimamente, pues tienen que hacer todo lo posible para proteger a la Guardia Civil, que al fin y al cabo son los mandados, y sobre todo a la persona que dio la orden política para proceder a una detención política. Claro. Este es el fondo de la cuestión. Claro. Un asunto que nos ha parecido muy turbio es el de la destrucción de pruebas por parte del propio banco. ¿Nos puedes contar esto? Bueno, el procedimiento, a partir de que se nos denuncia y vamos a declarar y demás, está plagado de irregularidades. O sea, para empezar, el primero que declara normalmente en todos los juicios penales es en la parte que acusa, es decir, CaixaBank y la Fiscalía, bueno, CaixaBank en este caso. Bueno, pues eso se hizo al revés. Primero nos citaron a nosotros y luego a CaixaBank. ¿Ah? Es decir, yo que soy muy mal pensado, puedo pensar que esas declaraciones nuestras fueron pasadas a CaixaBank para que CaixaBank pudiera declarar en contra nuestra en el procedimiento, cosa que no se puede hacer. Ya. Y sin embargo se hizo así, sin que era curiosamente. Nuestros abogados, lógicamente, en el momento que ven una petición de cárcel 3 años y medio, que es un delito ya importante, del cual si somos condenados 3 años y medio entramos en prisión, pues piden, obviamente, las grabaciones de las cámaras de seguridad de la propia sucursal. Y, curiosamente, el CaixaBank dice que las ha destruido porque la ley de protección de datos les obliga a destruirlas a los 20 o 30 días. Pero, claro, es muy curioso pensar que si tú denuncias, se produce un delito en el cual tú pides 3 años y medio en tu propia sucursal, digo yo que tú guardas esas imágenes y las pones en custodia y las mandas al juzgado cuanto antes para que tengas la prueba de que has cometido un delito. Claro. Pues curiosamente se han destruido. Y obviamente se han destruido porque es que no hay ninguna imagen en la que nosotros agredamos, quememos algo o insultemos o menospreciemos. Es que no se produjo en ningún momento. Entonces ellos saben perfectamente que estas pruebas son en contra de ellos, de CaixaBank, y por lo tanto las destruyen. Entonces todo el procedimiento posterior que se llega a que Fiscalía los pida 1 año y medio en total y CaixaBank 3 años y medio está basado en la declaración del director de la sucursal, del director de recuperaciones de CaixaBank y del cabo Ramón. O sea, así de claro. Exclusivamente. Exclusivamente. O sea, le dan veracidad a 2 señores de corbata que se dedican a estafar a familias y a un señor que es guardia civil, pero precisamente la declaración del resto de la guardia civil, en concreto los 2 chavales que nos detuvieron de la guardia civil, los 2 en la declaración indican claramente que no observan resistencia, que fue todo pasivo y que las órdenes de levantarnos, de poner manos detrás y llevarnos al calabozo no pasó absolutamente nada. El único que indica, de cierto grado, que no le hicimos caso el sucursal, es el cabo Ramón. Que no le hicimos caso de salir de la sucursal, pero eso no indica desobediencia y resistencia. Claro. Pues con eso se monta la causa. Esto es muy, muy extraña la situación. O sea, que ni siquiera las declaraciones de los guardias civiles son coherentes entre sí. La del cabo, en cierta manera, algo. Pero el resto de los que nos detuvieron, ninguno en sus declaraciones dice, y además lo dice manifiestamente, claramente, que no hubo resistencia y que no hubo ningún acto de escapar, de agresión, todo totalmente pacífico. Ya. Y además lo expresan así. Se monta un proceso sin pruebas, es muy fuerte. Con la declaración parcial de un cabo. Ya. Así se monta el proceso. Es tremendo. Todo esto se va dilatando con el tiempo. La dilación del tiempo en toda la instrucción, pues bueno, no sabemos por qué, de un juzgado a otro, bueno, esto es también una estrategia represiva que tiene el Estado, igual que exagerar las causas de los activistas para encubrirse, para generar una presión y un miedo sobre las personas que estamos en un proceso de inactivismo, porque saben perfectamente que nosotros repetimos 50 veces todos nuestros actos allá donde haga falta. Entonces, el hecho de tenerte eternamente esperando un proceso judicial, pues creen que asustará a alguna parte, pero a otros no, nos asustan. Y entonces todo ese tiempo es una dilación innecesaria. Y luego ya llegamos a la cita judicial de noviembre, a la primera vista, que si quieres, bueno, hablaremos de ella en breve. Sí, queríamos primero comentar un poco esto de la dilación, porque también es algo que vemos repetido en diferentes procesos represivos y, como tú bien dices, es una forma también de reprimir, de tener un poco también paralizada a la gente ocupándose del caso represivo durante más tiempo. Y bueno, os queríamos preguntar, nos has dicho que no os han dado ninguna razón para esta dilación tan larga, que son 5 años, o sea, es una barbaridad. ¿Cuándo os llega la primera fecha de juicio? Más o en menos. En noviembre del año pasado. En 2022, en noviembre, no recuerdo si era el 22 o el 25 de noviembre, es cuando tenemos la primera citación, la primera vista judicial, a la cual pues montamos nuestra campaña y nos presentamos. Coincide en ese momento que está la huelga de justicia que hemos tenido los abogados del Estado y demás. Bueno, sí. Entonces, entramos en el edificio de juzgados y allí nos enteramos por medio de la persona que está de servicios mínimos que no va a haber juicio. Y que no va a haber juicio porque, bueno, no están los funcionarios correspondientes que tienen que levantar acta. Y en ese momento es cuando nos explican y nos dicen que ese juicio se va a celebrar a puerta cerrada. Nosotros hasta ese momento teníamos designada una jueza sustituta que estaba de refuerzo en el juzgado, que nos iba a juzgar, y resulta que ese mismo día que entramos y que se suspende esa vista judicial por la huelga que os estoy explicando, nos enteramos que es Mari Carmen Molina Mancilla, creo que es. Y que va a celebrar el juicio a puerta cerrada. Es decir, de repente nos enteramos que la jueza que nos va a juzgar es otra, que la que nos había citado a la vista sin haberse nos comunicado, y que esa jueza la va a celebrar a puerta cerrada. Y nos quedamos muy sorprendidos. Claro. Realmente, no se celebró, porque se suspendió por el tema de la huelga, como digo, y cuando salimos, pues nuestros abogados piden aclaración de que es esta jueza, porque esta jueza es, no podemos hacer gran cosa, ellos designan quién nos toca para juzgarnos, pero pidió una aclaración de si va a ser a puerta cerrada o no va a ser a puerta cerrada. Desde que pedimos esa aclaración pasan bastantes días de por medio, no se nos contesta al tema de si va a ser a puerta cerrada o no, hasta que nos llega la nueva citación al nuevo juicio, que iba a haber sido el 5 de abril, sin saber todavía si ese juicio va a ser a puerta cerrada o a puerta abierta. ¿Y este se vuelve a aplazar? Este juicio del 5 de abril se vuelve a aplazar. ¿Y os dan, ¿vale? ¿Os dan alguna razón? Porque ya no había huelga en los juzgados. Ahora, aquí hay otra cuestión. Aquí hay una tercera vuelta de tuerca más, que ya es algo que a nosotros nos parece intolerable. Y es primero que se celebre un juicio a puerta cerrada con peticiones de más de 2 años de prisión. Eso es inconstitucional. Es un derecho fundamental para un juicio transparente. Lo marca así la Constitución y el Código Penal. El Código de Procedimiento Penal, que se llama, o el juiciamiento criminal, no me acuerdo cómo se llama, estos términos legales. Y la propia jueza quiere vulnerar un derecho fundamental, que es el que, si mi hijo quiere estar en un juicio a ver cómo su padre se le juzga, porque yo sé que no tiene ninguna duda que su padre no es un delincuente, pero le gustaría verlo, no puede estar porque una jueza decide que no puede haber nadie. No solamente no puede haber nadie, sino además negar acceso a la prensa, a cualquier persona, cuando esto no lo puede hacer con penas de petición por encima de 2 años. Entonces nosotros presentamos un segundo recurso que va directamente a la propia jueza que nos juzga, porque es así nos obligan a ello, diciendo que nos aclare si es a puerta cerrada o a puerta abierta. Y él confirma que es a puerta cerrada. Entonces, confirmando que es a puerta cerrada, nosotros cuando empezamos la campaña de Yo no voy, que es la última campaña que ha salido, pero tenemos claro que no nos vamos a presentar a un juicio a puerta cerrada. O sea, basta ya de atropellos. Claro. Desde el principio es un juicio por una detención ilegal, con un procedimiento tremendamente extraño y manipulado, y llegamos al final de nuestra propia vista judicial, la que se nos cumplió un derecho tan fundamental como que sea puerta abierta. Entonces ahí es cuando decidimos claramente, y lo comunicamos en prensa, en medios de comunicación, en todo lo que ha hecho falta, que no nos vamos a presentar al juicio, que nos van a tener que detener para llevarnos a un juicio a puerta cerrada. Presentamos ese recurso, como estaba diciendo, a la jueza ratifica esa puerta cerrada 3 días antes de la vista judicial del 5 de abril. En el momento que ella comunica que va a ser a puerta cerrada, con unos argumentos que luego comentamos, sí, pues este juicio se aplaza, porque lógicamente tenemos derecho, eso se eleva, nosotros presentamos el recurso automáticamente a la audiencia provincial y el juicio tiene que paralizar hasta que la audiencia provincial dictamine y diga si lo que dice la jueza es justo o no es justo, que es el momento en el que estamos ahora. Claro. Entonces llega el 5 de abril y el juicio es aplazado porque la audiencia provincial se tiene que pronunciar. De acuerdo. ¿Y tenéis nueva fecha o todavía no? No, no tenemos fecha, porque claro, esto, como todo, se va complicando aún más, ¿no? En la contestación que nos manda la jueza 4 días antes, diciendo que esa puerta cerrada, hay un párrafo en el que indica que por seguridad ciudadana, debido a que las personas que van a acudir a ese juicio acompañando se pueden encontrar en las mismas circunstancias que los juzgados, por las personas juzgadas, es decir, está diciendo que la gente que nos acompaña son criminales igual que nosotros, porque así lo dice claramente, se pueden producir alteraciones del orden público. Directamente. Directamente. La interpretación no es... Sí, así es. Antes del juicio os prejuzga a vosotros y a toda la gente que claro, podría ir a apoyaros en el juicio. Eso. O sea, falta total de objetividad y de imparcialidad total. Total, efectivamente. Ha sido no solamente eso, sino que más dice, y además... Y los medios de comunicación, como tienen mucho interés en ver cómo se desaloja la sala, en las posibles consecuencias que puedan llevar a un desalojo de la sala, pues puede generarse un gran tumulto que produzca inseguridad en el juicio. O sea, un argumento, que tú lo has definido muy bien, totalmente de parte, totalmente prejuzgando, no solamente ya a nosotros, bueno, vale, pero a todas las personas que nos van a acompañar. Es decir, mi hijo es un delincuente porque quiere ver cómo se juzga a su padre. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Bueno, y además que no lo vean los medios de comunicación. Claro. Entonces, por eso decide que por seguridad ciudadana se cierran las puertas. Y luego argumenta una cosa que es mentira, y es que dice que seguimos en COVID y que las medidas de seguridad por COVID lo decide ya el juzgado. Cuando hay una instrucción del Consejo de Poder Judicial de Castilla-La Mancha levantando todas las medidas, que además está previamente está promulgado mucho antes de lo que esta señora dice. O sea, no solamente nos prejuzga, sino que además es mentirosa, es una cosa mentirosa. Y lo argumenta así. Entonces, bueno, nosotros evidentemente no queremos que nos juzgue esta persona porque la consideramos totalmente de parte. Sabemos que era una condena ya preparada clarísimamente de antemano. Y lo que hemos hecho, y esto se presentó ayer, o sea que de cierta manera es una primicia, hemos presentado una recusación a la jueza argumentando su imparcialidad y su falsa medida del tema del COVID. Eso se presentó ayer. Eso tendrá que ser resuelto también por la audiencia provincial. Y tendrán que decidir si la recusan o no la recusan. Nosotros esperamos que la recusen, claramente. Es una mujer totalmente facha, ya no sé en qué facha, de ultra lo que sea, con unos pensamientos muy aleatorios sobre lo que es la justicia y la prepotencia tremenda. No tenemos que olvidar que esta jueza fue la que en un juicio de violación en Navarra, a una mujer violada, le pregunta en juicio en el interrogatorio si había cerrado bien las piernas. Sí, sí, o sea, sí, es que... Este es el elemento que tenemos encima de la mesa. Es tristemente famosa esta señora. De hecho, nosotros tuvimos ocasión de hablar de ella el mes pasado cuando tratamos el caso de Fraguas, porque sí, también era la jueza que juzgó a los repobladores de Fraguas y además de condenarles, que fue algo totalmente injusto, se ha empeñado en demoler el pueblo... que hay un informe de CSIC que dice que es patrimonio protegido. Efectivamente. Eso, bueno, curiosamente, esta jueza siempre nos toca a los activistas de Guadalajara. Claro. Tiene mucha casualidad, porque supuestamente va por sorteo y todo ese tipo de cosas. Bueno, y sospecho muchas cosas. Pues sí, sí. Pero son sospechas, no puedo asegurar. Y eso es supuestamente, no sé a qué sí, ver. Presuntamente. Presuntamente. Pues sobre lo de que el juicio sea a puerta cerrada, leímos que Amnistía Internacional se había interesado por vuestro caso y que quería presentarse en el juicio como organización observadora para garantizar que fuera un juicio justo. Si se realiza... Sí, Amnistía Internacional ha cogido nuestro caso como un caso testigo por el tema de represión y el tema de estas cuestiones sobre activistas de vivienda o bueno, activistas en general, en cuanto al derecho a la protesta. Estamos en el informe, ahí metidos, el informe de España que se ha presentado en Estrasburgo, es uno de los casos testigos, y solicitó desde el principio la presencia en el juicio. Siempre le ha contestado que no, que si la puerta cerrada, que ellos no tenían que estar ahí. Esto es ilegal también, ¿verdad? Quiero decir, si un observador de derechos humanos quiere entrar en un juicio para garantizar que se realice de forma justa, ¿no le pueden impedir entrar o sí? A ver, Amnistía Internacional no es un organismo público que tenga que estar como la Fiscalía, por ejemplo, ¿no? pero obviamente lo que es ilegal es, en una causa de más de 2 años, cerrar la puerta. Es que no se puede hacer. De acuerdo. Vaya a estar Amnistía, vaya a estar yo, vaya a estar mi hijo. Pero claro, evidentemente Amnistía, que es un organismo público que vela por los derechos fundamentales, que está súper reconocida a nivel internacional, y que la propia ONU tiene en cuenta sus informes para considerar que un país tiene mayor o menor acceso a la democracia, y se la niega a acceder, lo que sí es una evidente, una prueba más que evidente de ocultismo, de imparcialidad y de que no quiera que se le observen como juzga esta señora. O sea, eso está más claro que el agua. Y de esto, esta señora puede andar por libre, todo lo que quiera, pues un alma libre de ultraderecha, me parece perfecto. Pero hay un Consejo de Poder Judicial, el organismo judicial, que debe velar por esto. Claro. Y nadie le está diciendo nada. Esta señora hace lo que hace en un juicio en Navarra y se la premia mandándole un destino suavecito y bien pagado en Guadalajara. Yo creo que la justicia tiene muy poco de justicia y cada vez mira más para otro lado cuando dentro de sus propias filas hay jueces que prevarican de esta manera, que presuntamente prevarican de esta manera y que deciden cosas totalmente aleatorias en contra de los ciudadanos. Claro. Tienen que actuar, tienen que hacer. Y lo que queremos con nuestra campaña y con nuestra negación a presentarnos a un juicio a puerta cerrada es que de una vez por todas actúen, porque si tiene una persona de este calibre dictando sentencias, aquí en Guadalajara tenemos un problema muy serio. Claro, claro. Es que tienen impunidad total los jueces. Totalmente, totalmente. Bueno, pues sobre vuestro proceso en concreto, no sé si tenía más preguntas. Bueno, sí, me quedaron unas sobre la dilación. ¿Cómo era una forma de represión? Que, bueno, quería que nos comentaras un poco, primero, cómo se sobrelleva esta espera tan larga y luego desde el punto de vista organizativo, porque vosotros habéis hecho una campaña muy potente que ha tenido muchísima proyección, ¿cómo se hace para mantenerla activa durante un tiempo tan extendido? Porque, claro, eso tiene mucha dificultad también. Bueno, hay diferentes momentos. O sea, el momento de la detención y demás, pues eso fue totalmente espontáneo. O sea, a Guadalajara, el movimiento social de Guadalajara. En aquel entonces había un activismo de cierto grado y estábamos organizados. Nos organizamos siempre en base a la antirrepresiva de Guadalajara cuando suceden estos casos. Entonces, bueno, hay una cultura de esta manera del apoyo mutuo y de estar pendiente de estas cuestiones. La PA era la más activa en aquel momento, ahora no tanto, pero en aquel momento sí. Y bueno, eso se mantiene, ¿no? Luego el proceso de dilación, el proceso de instrucción, pues realmente nuestro grupo de apoyo, nuestra amistad, nuestro tiempo que hemos compartido. El proceso de instrucción realmente no te lleva más que ir a declarar, a hablar con tus abogados. Hombre, siempre lo tienes en la cabeza, pero realmente, bueno, cada uno lo vive de su propia manera, ¿no? Sí. En el fondo, y siendo muy sincero, pues claro, tenemos que trabajar, tenemos que vivir, yo tengo que cuidar a mis hijos. Pues te centras en tu vida personal y te olvidas un poco de ese rollo porque, bueno, pues es un rollo al fin y al cabo, ¿no? Claro. Pero bueno, con el grupo de personas y el apoyo que tenemos, funciona. Luego otra cosa es lo que cuando ya viene la vista judicial, la causa, cuando ya se cierra y estamos con los juicios, ahí sí que empieza todo el remolino a funcionar, ¿no? Y bueno, ahí es clave la organización. O sea, yo creo que la PA, después de muchos años de lucha, que en Guadalajara, por medio de la antirrepresiva y colectivos que nos conocen, porque bueno, lo bueno que tiene Guadalajara es un pueblo pequeño y la gente me conoce. A mí, conozco a los 8 compañeros, claro. Todos tenemos profesiones tremendamente problemáticas, como ser trabajador social, educador social, un abogado, 2 estudiantes, una persona que vive, que trabaja en logística, que somos tremendamente peligrosos. Y entonces, bueno, pues la gente nos conoce, sabe que no hemos matado a un gato en la vida, claro. Y que todo este tipo de exageraciones, pues que bueno, que muy bien, pero y se solidarizan rápido porque nos conocen, porque somos conocidos, bueno, pues somos conocidos por esto, ¿no? Otros salen de activismo también y nos arropan, nos cuidan. Sin ellos no podríamos hacer nada de lo que estamos haciendo, eso está claro. El apoyo, la confianza, que venga gente con una propuesta, vamos a hacer un concierto, vamos a hacer no sé qué, vamos a sacar apoyos, pues todo eso se va generando. Pero eso viene de una estructura anterior. Claro. Y lo va sobrellevando. La campaña luego en sí ya es una cuestión más un poquito más técnica, ¿no? El tema de cuándo, qué vídeos lanzamos, cuándo los lanzamos, en qué momento los lanzamos, siempre a la postre de las vistas judiciales, pero yo creo que lo que ha hecho reventar esta campaña en cierta manera y que haya tenido extensión, yo creo que es una visión que hemos tenido muy clara desde el principio, y yo esto sí que creo que los movimientos sociales nos tenemos que empezar a plantear en el sentido de que hasta la fecha yo creo que se han hecho campañas reactivas, es decir, nos perseguían y la gente venía y te apoyaba. Pero es una respuesta a la persecución. Sí. en este proceso de vistas judiciales nuestros desde noviembre, sobre todo este último periodo de abril, decidimos cambiar. Decidimos decir que bastaba ya de esperar a que nos acudieran y reaccionar, sino que tenemos que atacar nosotros y contraatacar nosotros directamente. Ante un grado de justicia como realizar un juicio a puerta cerrada con una sentencia ya firme, previamente prescrita, los que íbamos a atacar éramos nosotros. Es decir, nos organizamos y nos defendemos. Claro. ¿Y cómo nos defendemos? Atacando y diciendo que esto es injusto y que no vamos a acudir a un juicio. O sea, nos recabamos en rebeldía directamente, con todos los riesgos que eso puede suponer, que nos manden detener, que hagamos detención preventiva, porque nos podemos olvidar de eso. Si deciden que esa puerta cerrada no nos vamos a presentar al juicio, lo diga quien lo diga la jueza, lo diga la Dirección Provincial, lo diga el Consejo General del Poder Judicial, lo diga el subsecretario. No nos vamos a presentar al juicio, porque no es justo. Por lo tanto, detenernos si queréis. Entonces yo creo que esa visión que hemos tenido de confrontar directamente al poder y decirle, hazme lo que quieras, pero que yo no voy a ceder ante tus mentiras y tus injusticias, eso es lo que yo creo que ha dado un giro de tuerca importante a la campaña y al apoyo recibido, ¿no? Este último proceso judicial, a última vista, el apoyo se ha duplicado por tres. Porque yo creo que la gente está harta de eso. Y las personas que estamos sufriendo estas situaciones, con las que conocemos que están sufriendo estas situaciones, está cansada ya de que les tome el pelo, de que se aprovechen de ellos y que siempre acabemos pagando los mismos. Entonces, hemos decidido entrar a la confrontación, al ataque directamente. Ahora eres tú la que tienes que responder. Yo no voy a ir al juicio, ahora tú obligame. Mándame a la policía a detenerme, dime que la puerta está cerrada porque yo soy un delincuente, dime lo que quieras, pero soy yo el que te digo que tú eres la que no estás haciendo bien las cosas y que yo no voy a ceder ante lo tuyo. Tú verás lo que decides. Decidimos cambiar los tornos. Y yo creo que ese ha sido el éxito de la campaña y creo que es el camino de los movimientos sociales en muchos años, me temo, porque todo esto se ha ido girando hacia leyes cada vez más punitivas y más duras. Esto que a nosotros ahora se nos juzga de manera injusta y falseada, ahora mismo con el código, la reforma del Código Penal agravado, la usurpación de figura jurídica, es decir, entrar en un banco y llegarte a salir, ya está penado de 6 meses de cárcel a 6 años. De hecho, ya hay compañeros en Prat de Llobregat, Cataluña, que ya le ha llegado esa demanda. Hay algunos que le están pidiendo 3 años y medio y a otros incluso 6 años, simplemente por entrar en una sucursal, que es una persona jurídica, sin permiso de la sucursal. Y ya les han metido 6 meses de cárcel, como mínimo algunos, y algunos 3 años, algunos 6 años, porque le suman resistencia, agravamiento, y todo esto por la última reforma del Código Penal, que no nos olvidemos que la ha firmado. Es el PSOE con Podemos. Sí, es verdad. Entonces ahí lo dejo encima de la mesa. Es verdad que... Entonces, ante esa situación, ¿qué nos queda? Atacar. Defendernos, la autodefensa es legítima ante una injusticia y la rebeldía más, la desobediencia. Pues totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Vamos, es verdad que el derecho a la protesta se está degradando cada vez más. O sea, tanto la libertad de expresión, por un lado, que tenemos a una persona en la cárcel por rapear y escribir tweets, como el derecho a la protesta. Y luego me parece muy interesante el enfoque que es de señalar y deslegitimar a un poder judicial que está, como tú bien dices, prevaricando y haciendo lo que le da la gana y que no es imparcial. Me parece muy interesante porque es verdad que la represión te señala, te criminaliza y ahí es muy interesante decir es que no tienes legitimidad para hacer esto porque no lo estás haciendo bien. Es que no nos queda otra. Claro. Yo creo que es nuestro papel, como movimientos sociales. Nosotros no buscamos votos, no buscamos poder, lo que buscamos es justicia. La justicia, cuando se produce hechos injustos, hay que señalarlos. Claro. Aquí en Guadalajara se están produciendo todos los días, y no solamente en nuestro caso. O sea, compañeras por violencia de género que van a juzgados en los que se las maltrata, que las trata como mentirosas, eso no se puede permitir, eso hay que ir en grupo y hay que señalar a esos jueces. Claro, exactamente. Y a esa fiscalía que no se lo cree, y eso hay que señalarlo. Pues exactamente. Y no lo estamos haciendo, lo estamos haciendo poco. Se intenta hacer, es verdad que no somos omnipoderosos, omnipotentes, y no podemos con todo. Pero eso se puede hacer los compañeros de... Bueno, es que hay muchísimos casos, que si me pondría no pagaría. Para gozar los 6 compañeros que se han metido a 6 años de cárcel por ir a una manifestación contra los fascistas. Antifascistas, sí. O sea... Bueno, has nombrado a Pablo Hasél. Yo a Pablo le conozco, tuve la suerte de conocerle, tuve la suerte de estar con él de Lleida y sinceramente a mí me ha enseñado muchísimo. Claro. Pues lo mismo, organización, autodefensa y desobediencia. No queda otra. Eso sí, con cabeza. No tenemos que ser tontas. Otra cosa que me ha parecido muy interesante del enfoque de vuestra campaña es que no solo habláis de defender vuestros derechos frente a un juicio abusivo y no solo habláis del derecho a la vivienda, sino también del derecho a la protesta en general. Me parece muy interesante porque eso permite vincular unos casos de represión con otros y juntar campañas, que muchas veces claro. Las campañas se centran en un caso que es súper injusto y que hay que denunciar, pero el discurso se queda como aislado, ¿no? Como que solo se circunscribe a ese caso y vosotros le dais el marco de la degradación del derecho a la protesta, que yo creo que es súper acertado. Te lo quería comentar porque, no sé, la verdad es que a mí me ha parecido muy interesante vuestra campaña por esto y quería también preguntarte si habéis podido, porque este enfoque facilita el tender puentes con el resto de casos represivos. Y quería preguntarte si efectivamente habéis podido estrechar lazos con otros casos. Tú me dices que coincidiste con Pablo Hasél, por ejemplo. Sí, a ver, la antirrepresiva es un movimiento a nivel nacional. Es verdad que se activan de casos de represión. No, digamos, no tienen... Al final, por lo menos en Guadalajara, está así enfocado de ir a casos concretos de llamamiento público, sino de casos de represión. Luego nosotros, por ejemplo, en Guadalajara, el apoyo que tenemos por el MAR, por los medios antirrepresivos de Madrid, en Lleida, con el tema de Pablo Hasél, generamos mucha confianza y relación. Llevamos haciéndolo desde hace tiempo. Es verdad que a lo mejor no con toda la intensidad que hemos podido en todos los momentos, pero hay que estar unidas, hay que estar agrupadas. Por supuesto. El tema de los compañeros de Zaragoza es sangrante, ¿no? El tema de, bueno, tenemos encima de la mesa también esto de lo de la rebelión científica y futuro vegetal. Sí, de Extinction Rebellion, sí. Exactamente, pues exactamente igual. Entonces, yo sí que creo que tenemos comunicación, tanto como para decir si estamos totalmente organizadas, pues bueno, no, ahí nos queda mucho por hacer, pero lo intentamos en medida de lo posible, ¿no? Y eso es muy importante. Por supuesto. Y yo creo que el camino de enfrentamiento y de la rebeldía y de la desobediencia lo van a ir cogiendo. O sea, la gente de Futuro Vegetal lo tiene muy claro, otros compañeros a lo mejor no tanto, pero sí se va llenando, porque es que no te queda otro camino. Yo me estoy acordando ahora mucho, por ejemplo, en Alcalá de Henares, el juicio que ha tenido nuestra compañera Nani, que también se celebró a puerta cerrada en Alcalá de Henares. Sí. Y se celebró seis meses antes del nuestro, o tres meses antes del nuestro, y la han condenado a tres meses, pues es una situación, lógicamente ella lo ha recurrido. Pero igual, una situación totalmente injusta, ¿no? Entonces, unión, por supuesto, organización fundamental y desobediencia no va a quedar más remedio. Así que, cuanto antes, mejor. Pues sí, tienes toda la razón, la verdad. Y bueno, ya que estamos hablando de la campaña, si nos quieres explicar un poco cómo se ha organizado y algunas de las actividades así pues más relevantes que habéis llevado a cabo. A ver, para mí la campaña, sobre todo lo que tienes que tener muy claro es el contenido, cuál es tu posicionamiento, ¿sabes? Lo voy a decir. Eso es la parte que argumenta, ¿no? El contenido. El punto. Sí. Porque si no, luego las campañas pueden ser muchas y variadas, ¿no? Y una cosa que teníamos claro de ese contenido era, primero, que nos declarábamos en rebeldía, que no íbamos a aceptar ir a un juicio justo a puerta cerrada. Eso, aunque parezca muy difícil de decir, era fácil de hacer, en el sentido de que nos lo habían puesto en bandeja. Claro. Una cosa tan fácil. Nos lo pone todo, nos señala el camino de una forma tan clara. Pero tienes que estar convencida, ¿no? Las 8 tenemos que estar convencida de ese tema y, bueno, pues lo tuvimos. Y el tema de declararnos en rebeldía, pues era el argumento que teníamos fundamental. O sea, no vamos a acudir y esto es lo que hay. Si no tienen que detener, nos detienen, sufrimos las consecuencias que no tenemos que sufrir. Y, claro, ese contenido es muy potente. Porque es señalar un procedimiento irregular, que lo que hemos dicho anteriormente, señalar al culpable y estar dispuestos a asumir la responsabilidad de lo que hay. Para eso es fundamental tener un grupo de apoyo estructurado y organizado. Claro. O sea, yo estoy dispuesto a no ir al juicio, incluso cuando la audiencia provincial, en el supuesto, ayer lo hablaba con una compañera, en el supuesto de que la audiencia provincial de Guadalajara, que cabe esta posibilidad, diga que le da la razón a la jueza y esa puerta cerrada, no vamos a ir. Yo por lo menos no voy a ir. Entonces, si me viene a detener y me pueden detener preventivamente y pues, meterme en la cárcel de Alcalá Meco durante 1, 2 o 3 meses hasta salga el juicio, porque yo no voy a ir a un juicio a puerta cerrada, lo tengo que asumir. Y lo voy a asumir, pero lo voy a asumir siempre y cuando mi grupo, mi gente, esté en la calle manifestando y argumentando y señalando la injusticia que se está produciendo. No contra mí, que yo personalmente soy lo que tengo que asumir, sino contra una sociedad que nos va a reprimir todavía más. Claro. Y que cuanta más gente vea que se está deteniendo, en mi caso un educador social que se dedica a trabajar en una ONG, que soy tremendamente peligroso preventivamente, para ir a un juzgado, pues yo pienso que la gente tendrá que pararse a pensar. Entonces, si esa organización da pie a que un acto, el que sea, hoy es este, mañana puede ser otro, da pie a un cambio de pensamiento, a un una confrontación de pensamiento, pues la campaña se monta sola. Luego simplemente lo tienes que comunicar, la decisión que has tomado, lo que estás dispuesto, hasta dónde vamos a llegar. Y la gente hace, aprieta el botón sin parar, que bueno, en las redes sociales se trata de eso, pero no solamente es eso, sino que están contigo, te llaman, van a hacer pegadas. De, o sea, la campaña nuestra empezó por complicando este, yo no voy, me declaro en rebeldía. Pero es que nos llamaron de Madrid, movimientos opresivos de Madrid, movimientos, partidos políticos de las zonas, movimientos sociales. Ellos mismos salieron a la calle, hicieron pintadas, pusieron carteles en Cañizabal. Nadie les dijo eso, porque entendieron que había un motivo de injusticia que había que identificar. Pues ante eso, todos comprometidos y todos para adelante, cada uno en su lugar. A mí si me detienen, al otro señalando la jueza, al otro poniendo carteles. Entonces, tener clara la organización es fundamental y tener claro el contenido meditado es prioritario. Porque además, esto es lo que le da el miedo al poder. Al poder no le da miedo que yo mañana me enfade y grite en una sucursal. Es asumible. Al poder no le da miedo que mañana le tengan 4 o 8 activistas y se metan a la cárcel. Es asumible. Lo que le da miedo es que eso se generalice y se estructure y se organice. Eso le da miedo. Lo que le da miedo fue lo que pasó con Pablo Haas como respuesta social posterior a una detención totalmente desorbitada y totalmente ilegal bajo mi punto de vista. Eso es lo que le da miedo. Y eso es lo que tenemos que organizar. Muy bien. Pues no sé si quieres comentar algo más sobre la campaña o si no, si te parece, podríamos hablar un poco también, bueno, pues sobre la situación del movimiento por la vivienda en Guadalajara. Quiero decir, no solo del caso represivo, sino también de vuestra lucha por el derecho a la vivienda. Es un tema duro. Sí, sí. Es un tema durillo. A ver, el movimiento por la vivienda en Guadalajara, la PAE en Guadalajara ha estado 10 años funcionando. Digo ha estado porque ha dejado de funcionar. La pandemia, esta pandemia nuestra, que a todos nos ha afectado, nos ha encerrado y nos ha hecho más vulnerables y nos ha sumido en un proceso de miedo y de control social, en mi opinión personal, pues ha desmantelado muchas cuestiones, ¿no? Entre ellas, aquí en Guadalajara, pues la PAE. No ha desmantelado el germen del movimiento social, ni los que creemos que hay que señalar las injusticias. Pero sí, en este caso, pues en el caso de la PAP, pues ahora mismo en Guadalajara está cerrada. Ah, vaya. Hace poco. Hace poco, no hace un año, más o menos. Fruto del desgaste, fruto también, yo creo, del blanqueo de las ideas de la PAP por medio de partidos políticos. No voy a decir nombres, creo que todos podemos pensar en uno en concreto. Pues sí. Y también responsabilidad nuestra, ¿no? En el sentido de que hemos pedido nuestra responsabilidad, que teníamos bien claro a partir del 2012, que la calle era nuestro sitio, que el desarrollamiento era nuestro sitio, la autoorganización era nuestro sitio, la hemos ido cediendo en manos de promesas de ciertas personas que luego, cuando asumen el poder, se van desvirtuando. Entonces, bueno, el conjunto de otras cuestiones, aquí en Guadalajara lo ha hecho retroceder, lo ha hecho para base. Le pasa a muchos colectivos, no voy a nombrar especialmente, pero a la gran mayoría nos ha pasado. Yo sigo militando en el Centro Social Octubre de Guadalajara, lo cual también nos ha afectado, lógicamente, pero bueno, hemos intentado remontar el vuelo y seguimos ahí haciendo nuestra lucha política y social. Yo sé que hay otros colectivos, como la plataforma feminista, que lo está intentando también, remontar el vuelo. Posterior a la pandemia, con la pandemia nos ha hecho daño a todas, psicológicamente, porque nos han quitado nuestro espacio. Claro, claro. Pero bueno, yo creo que es exactamente, somos resilientes y tiraremos del carro y seguiremos adelante. Entonces, ahora mismo el movimiento social en Guadalajara pues está bastante reducido. Está bastante reducido. Creo que no es nada diferente a lo que está pasando en muchas otras ciudades del Estado, por lo que yo voy viendo. Pero no nos han matado. A lo mejor es un momento de unos pasos para atrás para reflexionar y coger fuerzas y seguir en la lucha, que yo creo que se seguirá. Hombre, claro que sí. Hablabas de promesas incumplidas y yo os quería preguntar por estas medidas que el gobierno anunció durante la pandemia, ¿no?, dentro del escudo social, de que se iban a suspender los desahucios por alquiler a las familias vulnerables, pero han continuado. De hecho, leíamos en un artículo hace poco, dejaremos un enlace en nuestra web al artículo, que de enero a marzo de 2021 habían aumentado un 14% de media en todo el estado. En Granada, que es donde estamos, donde vivimos nosotros, habían aumentado un 80%. Entonces, ¿esto a qué se debe? ¿Era una falsa medida o qué ha pasado aquí? A ver, yo creo que esto se debe a dos cosas. Primero, que hay un gobierno especialista en mentiras blancas, es decir, en argumentar que va a hacer un cambio social y es el más progresista de la historia, pero luego sus medidas no llegan a nada porque se organizan de tal manera que o bien es de muy difícil acceso para la gente, las personas que lo necesitan, o son de mínimos y lo exageran publicitariamente por medio de su marketing social, pensando que la gran solución al problema cuando no lo es, y una prueba de ello es la ley de vivienda que se va a aprobar en breve. Una prueba ha sido el ingreso mínimo vital. Todos sabemos que no está funcionando ni está llegando a todas las familias que llegan, pues porque sí. Montan una medida que realmente la gente le ponen tantas limitaciones de acceso y tan pocos recursos para que puedan acceder, que es como si montaran nada, y de esa forma justifica que han hecho unas medidas, pero que luego no sirven para nada. Bueno, sirve para poco, no es que no sirva para nada, porque si no estaría sacando, pero sigue para mucho menos de lo que se había previsto. De hecho, aquí en Castilla-La Mancha, yo no sé si en Andalucía se está pasando o no, pero aquí en Castilla-La Mancha el gobierno de Paje, que es socialista, aprovecha para quitar la renta mínima y decir que el ingreso mínimo vital es suficiente, cuando perfectamente pues, se podían combinar las dos medidas porque legalmente se pueden hacer, pero lo retira, es decir, ahorra en un sitio para colocarlo en el otro, en un sistema como es el ingreso mínimo vital, que no accede todo el mundo porque no pueden, porque no saben, porque es complejo y porque no hay medios para ello. Por lo tanto, digo que hago algo, pero luego no doy los medios, por lo tanto es falso. Claro. Y el tema de los desahucios en este proceso, ¿se han paralizado algunos? Sí. ¿Se han seguido ejecutando desahucios a personas vulnerables? Muchísimos más. Y no hay datos de eso, porque no hay datos de esa información. Solamente informan de la parte que creen que ellos les beneficia por esa supuesta medida de mejora de vulnerabilidad, que era el no para paralizar los desahucios, cuando se han triplicado esos desahucios. Y las propias banca lo ha utilizado para ello. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque no hay medios. Porque no poner medios. A mí que me sirve una ley sin medios. ¿O de qué me sirve una ley con unos medios tan reducidos que hacen cuello de embudo que no puede ser ni supervisada? Primero no puede ser ejecutada y luego además no hay supervisión sobre eso que pongo encima de la mesa para supuestamente paralizar desahucios. Y quedo blanqueado ante la sociedad diciendo que soy el más progresista porque hice una ley que paralizaba desahucios en periodo de pandemia. Pues no es verdad, es mentira, porque se ha seguido produciendo en Granada, en Guadalajara, en Madrid, en todo el territorio. Claro. Porque se ponen medias tintas muy bajas. La ley de vivienda que está hablando ahora, que ahora tocaba la ley de vivienda, ¿no? Porque como ya son elecciones, pues había que decir que habíamos hecho la ley de vivienda. Sí, te quería pedir que me comentaras un poco qué opinas de este proyecto de ley. Todavía no está publicada, pero bueno, por lo que vamos leyendo y demás, pues bueno, yo me adhiero totalmente al comunicado de la PAC, que lo lanzaron ayer. Es un agujero, o sea, está llena de agujeros. Es un caldero con supuestamente medidas, pero que tiene tantos agujeros que no va a servir de gran causa. O sea, digamos que lo único así más tal es el tema de la limitación de subidas de alquiler, pero luego vamos a ver cómo eso se desarrolla, porque yo dudo mucho que pueda controlar esta situación. Y todo el tema del apoyo a las familias vulnerables, la extensión de la paralización de desahucios, y lo que lleva diciendo la PA eternamente, ya estamos cansados y aburridos de decirlo, que la Sareb sea un fondo de viviendas públicas para las personas que se han quedado sin vivienda por cuestiones sobrevenidas, no se ha hecho absolutamente nada. No solamente no se ha hecho absolutamente nada, sino que lo haré. Esto tiene que saber todo el mundo, y estoy cansado de decirlo, y esto ha mirado al otro lado Podemos, y lo ha hecho el PSOE, con autorización de Podemos, y lo siento mucho, pero es así, ha cedido la gestión de las viviendas de la Sareb a un fondo buitre. O sea, cuando el gobierno adquiere la Sareb hace ya 2 años, o algo así, creo recordar, por 1 euro de valor, lejos de ceder esas viviendas que están ubicadas en territorios de cada comunidad autónoma a los servicios públicos, que sería de entender que son los más objetivos, y yo lo creo, va y cede ese fondo a un fondo buitre para que sea gestionado. ¿Desde cuándo yo las gallinas las dejo al zorro? Claro. Claro. Es que es así de sencillo. O sea, hago algo y lo blanqueo y luego lo justifico porque, claro, soy un poder, PSOE, con autorización de otro poder, Podemos, que tendrá que cambiar baraja, cartas de la baraja para ganar algo, entiendo yo que será por eso, y se los dejo vender de esta manera. O sea, blanqueamos de esta manera las cosas, pues no me extraña a mí que luego haya desafección, haya rabia y haya circunstancias que lo que me extraña es que todavía no estemos como en Francia todavía. Pero bueno, pues sí. Cuestión de tiempo. No sé si te he contestado todo este follón. Sí, sí, claro que sí. Sí, además bastante claro. Que da gusto. Y a veces me paso de claridad. No, perfecto. Me parece perfecto. Yo no sé si tengo más preguntas. Ah, bueno, hay otro asunto que quería preguntar, porque Desde hace unos años vemos como que los medios de comunicación están ahí muy enfocados en aterrorizar a la población criminalizando la ocupación, ¿no? Entonces todo el problema de la vivienda, en lugar de señalar a los bancos, a los fondos buitre, como tú denunciabas, lo centran en el miedo a los ocupas que bajas a comprarle el pan y se te meten en casa, lo cual además es un bulo, porque ya sabemos que la gente se mete en viviendas vacías de los bancos, evidentemente. ¿Pensáis que esta estrategia de criminalización constante y de desviar la atención del problema de la vivienda hacia la ocupación está afectando a las iniciativas colectivas para recuperar viviendas vacías como alternativa habitacional para gente que no tiene casa? ¿Está funcionando esta criminalización? Quiero decir, vosotros como miembros del movimiento por el derecho a la vivienda, ¿lo habéis notado? ¿Afecta cómo la sociedad ve estas iniciativas? ¿O pensáis que luego la gente conoce casos concretos y los entiende y se solidariza y que esto queda, bueno, como...? Bueno, a ver, es otro temita. Por un lado, los medios de comunicación que hacen ese tipo de campañas, luego nada más que hay que ver los anuncios de publicidad. O sea, automáticamente Seguridad Direct, Movistar con su alarma, como medios de comunicación totalmente comprados. Sí, eso, evidentemente, sí. Entonces requiere poca discusión. O sea, esto es como El Padrino, ¿no? Cuando intentaron matarle y le dijo a su hijo, ese que se beneficia, se ha sido, pues esto es igual. No sé, así de sencillo. La película El Padrino tiene mucha filosofía de vida. Bueno, pues eso es que no tiene más comentarios. Hay gente que va por la pasta y que necesitan anunciantes y hoy es esta campaña de criminalización de la ocupación para vender alarmas y mañana será otra. Entonces, bueno, pues no hay que hacer caso a esos medios de comunicación. Cuanto menos veamos la tele, mejor. Y hay que centrarse en medios de comunicación más objetivos. En cuanto al tema de que las familias que antes, en cierta manera, de hecho en La Paz sí que hemos promovido, lo seguíamos diciendo, el tema de ocupar viviendas de bancos para familias que lo necesitan, y pues ha habido un retroceso muy importante. Pero yo creo que eso no ha sido tanto la campaña de comunicación, o los medios de comunicación, que sí. Eso, para mí, quienes están generando el miedo en la gente pobre, de clase obrera, digo pobre porque usamos términos como en situación de vulnerabilidad. Situación de vulnerabilidad para ti. La gente pobre y humilde no es vulnerable. La gente pobre y humilde tiene valores, sabe vivir, tiene emociones, tiene sentimientos y no es vulnerable. Lo que es pobre. Dejémonos de cuentos y de sofismas estúpidos. Entonces, a esa gente se le está persiguiendo. Le está persiguiendo un trabajador social amenazándole con retirar la tutela de sus hijos, que no se debería de permitir. No. Normalmente suelen sufrir, muchas de ellas son mujeres con menores que sufren violencia de género, a las cuales no se les acompaña ni se les ayuda a un proceso de empoderamiento. Y no es porque sean inútiles, no. Digo ayudar en el sentido de acompañar, de sentir y de vivir. Y entonces se las persigue, se las machaca en juicios en las que no se las cree y se las declara casi culpables de antemano. A personas que van a pedir una ayuda de ingreso mínimo vital y no pueden acceder a él porque le dicen que no sé qué y que no sé cuál, le generan 30.000 trabas. Entonces, todo ese tipo de violencia institucional es la que está produciendo que la gente no se atreva ni a moverse y que prefiera comer mierda, hablando en plata, antes que ocupar una vivienda de un banco. Porque esa gente lo haría, como lo han hecho, porque yo lo he hecho con gente. Me voy a decir, supuestamente lo he hecho. Pero es a la gente que hay que apoyar. Como las medidas que hay no apoyan estas cuestiones, no limitan toda esta situación que es violencia institucional sobre las personas, pues la persona se indigecita, que me quede como estoy. Pero claro que lo harían, y claro que lo harán, lo que pasa es que lo ha limitado, pero lo que realmente produce el control social es todo lo que he dicho anteriormente, no los medios de comunicación. Y eso lo sabemos muy bien los que trabajamos en servicios sociales, como yo, o otros muchos que no trabajan en servicios sociales, pero que ven lo que hay en el entorno y en la realidad. Y eso es lo que yo creo que es organización de movimientos sociales, rebeldía para decidir y hacer, y acompañar y estar ahí y señalar. Y eso es lo que hemos abandonado y es lo que tenemos que coger fuerza para poderlo hacer. Pero claro, el sistema es muy poderoso. Y tampoco le podemos pedir a las personas que están dañadas, que tienen bastante con sobrevivir, que se dañen más. Pero los que acompañamos tenemos que estar ahí para apoyar ese proceso. Entonces, lo que realmente reprime es eso. Claro, no sé claro. Si contestas. Sí, sí, totalmente. No, no, por supuesto. Yo me refería un poco a la solidaridad del resto de la sociedad. Sí. Pues está muy reducida. Si se producen, claro. Si es esta campaña de los medios produce unos prejuicios en la gente que hace que se distancie en lugar de solidarizarse. Cuando en realidad claro, se pueden pues ver en la misma situación al día siguiente, porque yo creo que ahora mismo está muy distanciada. O sea, creo que cada vez hemos dejado de acompañar a las personas que sufren y las personas que están pasando mal. Las personas, si nosotros, yo que tengo la suerte de tener un trabajo, y más o menos considerarme una persona estable, digo más o menos, por haber tenido mis traumas y mis dificultades, pero bueno, me aparto de esa realidad, pues sí, me insolidarizo, me encierro en mi propio mundo y tal. Entonces sí se está produciendo. Yo creo que a raíz de la pandemia eso se ha producido. Los medios de comunicación, estas situaciones eternas de alerta ante las situaciones, lo que generan es el policía de balcón en vez de la persona que acompaña al vecino o la vecina. Y eso sí es verdad que el sistema lo ha sabido montar muy bien, con falsas expectativas, con ese tipo de situaciones, y se ha reducido bastante. Yo veo un cambio a peor, lamentablemente, y no me gusta ser negativista, pero es verdad, desde el 2012, 2015, 2016, a como estamos ahora. Pero que no estamos muertos, ¿eh? No, no, por supuesto que no. Estamos de parranda, o sea que es cuestión de organizarnos y en breve sacamos adelante todo lo que toque. Porque además va a ir a más. Claro, claro. Va a ir que a más la represión, va a ir más el miedo, y todos tenemos una capacidad de aguante, pero hay momentos en los que no hay. Muy bien. Bueno, ya para terminar, ¿cómo podemos nosotras y nuestras oyentes apoyaros? Bueno, seguir la campaña. Cuando la vayamos lanzando, gastamos un poquito de descanso. Pero en breve, por ejemplo, sacaremos el comunicado de la recusación de la jueza que te he comentado, que ya se lo lanzaremos en breve. Y haremos, continuaremos con esa campaña. Y, por supuesto, lo que vamos a seguir haciendo es unirnos a compañeros de asociación de represión que están sufriéndola y uniremos nuestras voces con ellos. Compañeros de Zaragoza, los compañeros de Lleida, si sigue adelante su juicio, todo lo que haga falta, ¿no? Estar pendiente de las redes es fundamental para estar informados, ¿no? Y a partir de ahí es que nos escuchen y que difundan, que expliquen nuestro caso a la vecina, al amigo que tienen al lado. Si lo pueden hacer en vez de decirlo pobrecitos, mejor. O sea, nosotros no queremos ir de pobrecitos, eso sí me gustaría decirlo. Nosotros no somos víctimas de nada. Nosotros luchamos y señalamos, nos declaramos en rebeldía. Entonces, con la cabeza bien alta, con orgullo, y diciendo, esto sale adelante porque yo lo señalo y lo indico. Y no son pobrecitos. Muy bien. Ni yo, ni los compañeros de la gota, no. Esto nos puede afectar a todas y cuanto más unión tengamos con esa visión de que todas podemos cambiarlo mejor. Eso es lo más importante. Y luego, pues nada, que venga por Guadalajara el día que haya una concentración, una manifestación, si puedes, nos tomamos unas cervezas, disfrutamos y nos enfrentamos. ¿Tenéis caja de resistencia? Que ya sabemos que estos procesos también son costosos. Sí, lo que pasa es que no tenemos cuenta. Ah, no tenéis cuenta, vale. No, pues no, como no creemos en los bancos. Ni camisetas, ni nada. Sí, estamos vendiendo camisetas, hacemos espectáculos. Bueno, ayer precisamente aquí hubo un tema de un concierto de Lote de Aznar y de Escondos aquí en Guadalajara y subieron las compañeras para el campo. Yo sé que hay gente que apoya económicamente, se lo dan a ellas. Nos recogemos en B. Pero bueno, de verdad, el tema económico no es lo más importante. Lo agradecemos porque nos ayuda. A ver, nuestros abogados también son tan pringados como nosotros, que son capaces de no cobrar y defendernos. Bueno, vamos cubriendo necesidades. O sea, realmente no es grande. Es más el esfuerzo, es más el comunicar. Desde difundir. No somos víctimas, difundir, apoyar. Por lo que estáis haciendo vosotros. Os enteráis, nos llamáis. Oye, vamos a salir en radio. Perfecto. De esto se trata. Muy bien, estupendo. Pues nada, invitamos a todas las que nos escuchan a buscaros en redes. Pondremos los enlaces, de todos modos, a vuestras cuentas en redes sociales, en nuestra página web, para que nuestras oyentes os puedan seguir el caso, puedan difundir y estar al tanto de lo que pasa. Y bueno, pues nuestra parte no hay más preguntas. No sé si quieres añadir algo más. Nada más, yo he dado las gracias por la nada. También sé que lo estáis pasando jodido con el tema de vivienda. Pues sí. Los lugares turísticos tenéis una situación bastante más complicada que... Bueno, todos ellos es complicada, ¿no? Pero además se suma el tema de la especulación turística, de la vivienda y demás, que es otro capítulo aparte. Sí. Y muchísimo ánimo a la gente, o sea, que no se queden en casa, que no se oculten, que salgan a la calle, que digan lo que pensamos, y es la mejor forma de actuar entre todos. Bueno, pues muchísimas gracias, Gustavo, por venir aquí a explicarnos vuestro caso. Que os mandamos toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo y estaremos muy pendientes de lo que vaya pasando. Y, por supuesto, si queréis volver al programa, difundir algo más, pues estáis más que invitados. Así que, gracias. Así que nada, que un abrazo grande. Igualmente. Para terminar con el tema del monográfico, queríamos leeros el comunicado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca sobre la futura ley de vivienda a la que se ha referido Gustavo en la entrevista. El comunicado se publicó el 14 de abril, el mismo día en el que el Gobierno llegó a un acuerdo con Bildu y Esquerra Republicana para aprobar esta ley. Hoy hemos conocido un nuevo acuerdo entre Esquerra Republicana, EH Bildu y el Gobierno de España sobre la futura ley para el derecho a la vivienda. En una rueda de prensa convocada de urgencia esta mañana, ambas formaciones han desgranado las modificaciones que han impulsado en el nuevo texto del acuerdo con el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Y según han aclarado los portavoces de ambos partidos, con la aprobación tanto del PSOE como de Unidas Podemos. Nuestra valoración inicial, a falta de conocer con detalle el texto pactado desde la PA, es el siguiente. El acuerdo anunciado hoy no cambia el hecho de que la futura ley sigue sin acabar con los desahucios de personas vulnerables que no tienen una alternativa habitacional. A pesar de las reclamaciones de los movimientos sociales para implementar medidas, como la obligatoriedad para grandes propietarios de ofrecer alquiler social a las familias que acrediten vulnerabilidad, el proyecto de ley, a pesar del acuerdo, únicamente alarga los procesos de desalojo hasta los 2 años. Lo cual se traduce en alargar la agonía para las familias afectadas y solo obliga a los propietarios a someterse a una mediación cuya resolución no tiene por qué respetar. Es decir, grandes tenedores como bancos y fondos buitre podrán seguir desahuciando sin ningún tipo de obligación o penalización. Asimismo, nos preocupa que el nuevo acuerdo contemple el uso de los fondos del Plan Estatal de Vivienda para pagar los realojos de las familias desahuciadas o incluso alquileres sociales bonificados, lo que en la práctica consistirá en otro nuevo traspaso de dinero público a manos de grandes tenedores, como bancos y fondos buitre, en vez de obligarlos a corresponsabilizarse de la actual emergencia habitacional y a movilizar sus viviendas vacías. El gobierno y los partidos tienen que aceptar el hecho de que en este país no hay vivienda pública y, por lo tanto, la administración no tiene alternativas para aquellas familias que, por una u otra razón, no puedan procurarse una vivienda. Además, lamentamos que las familias hipotecadas se hayan quedado fuera de este acuerdo y de la futura ley en general. El Euribor ha cerrado el mes de marzo en un 3,67%. Lo que implica subidas de hasta 300 euros mensuales. Y a nuestras asambleas ya han llegado algunas familias que han dejado de pagar o prevén que lo harán próximamente. Hasta ahora el gobierno solo ha tomado medidas cosméticas, como el mal llamado escudo social, o bien la reedición del Código de Buenas Prácticas Bancarias, cuya adhesión por parte de los bancos ni siquiera es obligatoria y cuyos supuestos de aplicación son irreales. Otro hecho que nos preocupa es la falta de mecanismos para movilizar todas aquellas viviendas vacías y que siga sin abordarse el hecho de que tenemos una inmobiliaria pública, la Sareb, que el gobierno ha dejado en manos de los fondos buitre y cuyo patrimonio está siendo vendido en vez de poner todas esas viviendas a disposición de las comunidades autónomas y aumentar así el parque público de vivienda. Por otra parte, desde la plataforma de afectados por la hipoteca, reivindicamos aquellos pequeños avances que se han hecho en el proyecto de ley gracias a la presión de los movimientos sociales agrupados en la iniciativa Ley Vivienda, como la prohibición de los desahucios con fecha abierta, una vulneración flagrante de derechos que suponía una auténtica tortura para las afectadas, la rebaja de la definición grandes propietarios a quienes tienen 5 viviendas en vez de 10, y el blindaje de las competencias de las comunidades autónomas, que podrán seguir desarrollando leyes que ya han demostrado su eficacia a la hora de detener desahucios y corresponsabilizar a bancos y fondos buitre gracias al alquiler social. Es el caso de la ley antidesahucios en Cataluña, que ha evitado entre 5.000 y 11.000 desahucios en el tiempo que ha estado en vigor y que actualmente ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por el propio gobierno. A falta de conocer los detalles, este anuncio abre la puerta a que medidas como la catalana tengan encaje en la legislación estatal y que por fin puedan demostrar su efectividad a medio y largo plazo. En definitiva, si bien valoramos el hecho de que por fin se estén dando pasos para aprobar una ley que ya acumula unos retrasos insoportables debido a la cerrazón de partidos como el PSOE, entendemos que las medidas recogidas en el acuerdo anunciado por Esquerra y EH Bildu son manifiestamente insuficientes. Creemos que todavía queda mucho margen de mejora para que la futura ley de vivienda sea real y efectiva, y por ello exigimos a todos los partidos, que en su día se comprometieron con los movimientos sociales, a que negocien más mejoras antes de otorgar su voto favorable a la ley. Por nuestra parte, en los próximos días examinaremos detenidamente las medidas del nuevo acuerdo y daremos la información necesaria para evitar que se engañe a la población con discursos triunfalistas, que no tienen efecto real en la vida de la ciudadanía.